Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas tardes. Maestro, programa 41. Sí, imagínate, y ese número es peligroso. Un poco. Oye, pero, bueno, lo triste, lo rápido es que estamos a 15 de diciembre. Sí, el año pasó volando, el año de la pandemia. Ya, dentro de 2 meses, sí, casi. De hecho, va a ser Día del Amor y la Amistad. Pues sí, la verdad es que ya estamos a final de año, ya casi se termina esto. Vamos a festejar Nochebuena, Navidad, fin de año y vámonos al 21 a ver qué nos depara. Sí. ¿Cierto? Pues saludemos patrocinadores. A ver, ¿de quién se acuerda hoy, maestro? Bueno, ahorita de entrada, en el mercado de abastos, allá tenemos unos oyentes que son muy fieles en Frutas Finas con Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. Ellos son unos fieles escuchas del programa de radio y ellos te atienden en cuestión de frutas y verduras en el mercado de abastos, calle 10, número 21. Ajá. Sí, y si no puedes ahorita por la pandemia salir, ellos, no te preocupes, ellos le llevan hasta tu casita, ¿no? Oye, y me han preguntado que más o menos el horario que tienen ellos en el mercado. Ellos están a partir de las 7 de la mañana, aproximadamente ya están listos. Y alrededor de las 5 de la tarde es cuando Rogelio se retira de allí. Es de los últimos que cierran exactamente. Ah, pues un horario bastante, bastante amplio. Bastante amplio, sí. Y también búsquenlos en su página de Facebook como Frutas Finas, Rogelio Hurtado. Fíjate que está sucediendo un fenómeno. Hoy estuve precisamente en la bodega con ellos platicando y curiosamente hacíamos la comparación como en las plazas están llenos a reventar, no pueden ni caminar, y en el mercado de abastos está solo, o sea, es lo raro es que la gente no está adquiriendo alimentos, o no, es un fenómeno raro que no comprendíamos, porque, o sea, las ventas de alimentos que son de primera necesidad y alimentos que les servirían a las personas para tener un buen sistema inmunológico, no lo están consumiendo y sin embargo están dirigiendo sus recursos hacia otro tipo de productos, ¿no? Cosas materiales. Exactamente. Entonces, como parece que es algo raro, pero ese fenómeno está sucediendo. Pues esperemos que esas aglomeraciones de plazas comerciales no nos traiga consecuencias muy graves, ¿no? Sí, porque están gastando su dinero en eso, pero no están gastando en alimentos que les podrían reforzar su sistema inmunológico. Pues sí, pero bueno, esperemos, ¿no? Cada quien razonamos de diferente forma. Es mundo, como dicen, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿A quién más saludamos, maestro? Hay que desvelar el velo de Isis. Alimentos veganos Isis. Sí, sí. ¿En la calle? Constancio Hernández Alvirde. ¿Y Vallarta? Y Vallarta, en el edificio de la Universidad de Guadalajara, ahí donde los autos los cargan con electricidad. Ellos están ahí desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Sí, hoy es martes, hoy están hasta las 3. Hasta las 3 de la mañana. Ya viernes y sábado están hasta las 4 de la mañana. Así que para los que anden un poquito desvelados, que anden paseando por el centro, que salgan por la noche para que no existan tantas aglomeraciones y no contagiarse, pueden llegar ahí tranquilamente a cenar con Isis. Isis lo está esperando, no la dejen plantada, por favor. Por favor, porque ella es pequeña, le pueden romper el corazón. Así es. Pues también saludamos a la Rueda Cartonera, que es donde nos encontramos. Yo creo que debe ser la mejor cafetería que existe aquí en el centro, ¿no? Para mí sí. Sí, yo también opino eso. Un cafecito excelente, muchos libros, un servicio, una atención de su propietario muy buena. Ixba. Barista de lujo. Que es quien anda sirviendo y preparando, bueno, ideal, ¿no? Y pues nuestro chico de control. El mago de la 5G. Forma aquí parte del café. El conglomerado, sí, de parte del mobiliario, del inventario de la rueda. De la rueda cartonera, pues sí. Y nos falta también, hacia el sur de la ciudad, la cafetería de barrio, es que no se nos olvide, primero café y luego Existo. Exacto. Exactamente. Es una cafetería que se encuentra en el sur de la ciudad, en las confluencias de la calle, Es Isla Trinidad y López de Legazpi. Ahí es una callecita donde tú puedes tomar tranquilamente tu café, tus alimentos. Y los fines de semana ya están teniendo música, porque parece que ya se aperturó un poco. Y los fines de semana tienen un saxofonista y un chico que toca la guitarra. Y también hay gente, si te puedes echar un palomazo, adelante. Wow. Ya tienen esa opción y parece que está caminando bien, afortunadamente, porque están siguiendo todas las medidas y todos los protocolos dictados por la autoridad para poder funcionar. Así debe de ser. Ahorita, si no seguimos indicaciones, nos puede ir peor. Así es. ¿No? Y Granola Gourmet. Número excelente. Granola Gourmet. Bueno, y también tenemos panecillos. Panecillos, claro que sí. Y pues de una vez les vamos a mencionar la Academia de Baile. Academia Anfibios Son, así nos pueden encontrar en Facebook. También ya comenzamos a dar clases, guardando pues todo... Los protocolos. Los protocolos pertinentes y pues ahí vamos. Ya nos vamos a ir de vacaciones, pero ahí pero vamos. Ya hicimos unas pruebas y parece que funcionó siguiendo todos los protocolos y nos dimos cuenta que hay una necesidad tremenda de volverse a comunicar. De hecho, de activarse. Exactamente, la última clase del miércoles anterior fue donde nos desfogamos ahí riendo como locos, ¿no? Hasta que nos dolieron los cuadritos del abdomen. Yo creo que tenemos tanta necesidad de reír en estos tiempos que cualquier detalle, ¿no? Hace que... Sí, lo detona la felicidad, Pues felices. ¿Nos falta alguien? Creo que no, ¿verdad? Estamos completos a nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos buscando patrocinadores, chicos. Esta radio está hecha por... personas igual que ustedes que tenemos necesidad de expresarnos, pero necesitamos pues tener un recurso para que esto pueda seguir viviendo. Entonces andamos en búsqueda de patrocinadores que quieran sumarse. Sí, hace falta que financiemos desde la sociedad civil porque debemos de dejar estar esperando a que las autoridades vengan y nos proporcionen recursos, porque eso no va a suceder. Entonces tenemos que aprender a generar nuestros propios recursos y generar nuestra manera de difundir la cultura. Exactamente. Y pues aquí estamos. Vamos a sobrevivir lo más que se pueda. Esperemos que el 21 nos traiga muchas sorpresas para esta radio. Y pues invitados todos, si quieren hacer un programa de radio también. Evidentemente, sí, aquí el espacio está abierto, pueden venir aquí a solicitarlo y exacto. Si tienen algo que decir, adelante, ¿no? Todos tenemos algo que decir, sea el tema que fuere, muy bien recibido. Todos son interesantes. Exacto. Pues continuando con nuestro tema del día de hoy, maestro, no ha llegado nuestra invitada. Tenemos una invitada. Ya me estoy preocupando. Desde la semana pasada, la maestra Lili Ordaz. Sí, y no tenemos mensajito de ella, esperemos que esté bien, si no, en nuestro primer corte musical le hablamos, sí. Pero esperemos que todo esté bien, yo estuve platicando con ella en la mañana y todo iba bien, entonces... También se lo podemos atribuir a que la ciudad está hecha un caos en el vehicular. Sí, hay un tráfico horrible, que aún en moto es difícil pasar. Entonces yo... quiero pensar que eso le ha generado algún tipo de problema, porque ella viene un poquito lejos. Sí. Afortunadamente nos aceptó venir, ¿no? Porque, bueno, parece que le gustó ya quiere su programa. Exactamente, ya quiere su programa. Y pues ojalá que lo haga, ¿no? Que se anime. Saludos a Ricardo, nos está escuchando. Él es hijo... De la maestra. De la maestra. Entonces prometió escucharnos. Esperemos que así sea, ¿no? Así es. Y le vamos a mandar saludos también al señor Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México. Mejores orquídeas. Sí, nuestro orquidófilo de confianza. Sí, la verdad que sí. Pues empecemos, maestro. Uh-huh. ¿El cerebro y el baile están conectados? Pues claro, lo que pasa es que desde la otra clase anterior, programa, no clase, anterior estuvimos hablando de los neurotransmisores, de la felicidad, que son cuatro. Que si tú no los detonas de manera natural, pues a veces la gente trata de consumirlos de manera externa, ¿no? O por medio de un tipo de drogas, qué sé yo. Entonces, en la clase que tuvimos de baile el miércoles, nos dimos cuenta de que se destapó una euforia. A lo mejor los alumnos no se pueden analizar, pero nosotros como instructores sí tenemos que analizar eso. Y cómo se estaba generando una serie de... Ya va llegando la maestra, perdón. ¡Eso! de neurotransmisores, de, por decirlo, la serotonina, que es el de la felicidad. Entonces ahí el miércoles estuvimos sonriendo como locos y estamos generando una cantidad impresionante de serotonina, ¿no? Y vaya entonces, que sí. Si tú te fijas, ahí quedas satisfecho, quedas cansado, sí. Pero si no lo hicieras de esa manera, a lo mejor lo quisieras sustituir con algún tipo de alimento o algún tipo de estimulante externo que te puede generar reacciones secundarias. Y, sin embargo, desde tu propio físico lo estás generando con una actividad lúdica como el baile. Oye, pero es que a mí me encantó, digo, haciendo mención a eso, me encantó, o sea, era tanta la risa que teníamos que llega el punto donde tu cuerpo dice, no puedo hacer otra cosa más que reír. Y cállense ya, por favor, suficiente. Tuvimos que detener dos veces la canción porque no podíamos dejar de reír, ¿no? Entonces, fue como el premio a esos 9 meses de encierro, de estar ahí pensando cosas negativas. A ver, que nos diga Lili, que le... ¿Qué le pareció la risa del viernes? No, la risa fue fue medicinal, sí. Terapéutico, maravilloso. Sí, la verdad que sí, ya llegó, maestra, tranquila, relájese, llegó. Llegamos. Aquí estamos, ya le mandamos saludos a Ricardo, porque él prometió estar escuchando, entonces vale. Le íbamos a hacer preguntas de los temas del programa, entonces cierto. Esperemos que esté tomando nota ahí de todo lo que decimos. Así es. ¿Sí? ¿Cómo fue tu día? Estamos bueno. Aquí. Muy bueno. ¿Sí? Bueno, sí, ya estamos en los últimos estirones antes de las vacaciones. Sí. Sí, es que como todo maestro está sufriendo, ¿no? Esa parte de estar dando clases desde casa y los del que trabajo no quieren, en línea. Los que no entregan y cosas así. Los que ya se fueron de vacaciones, ¿desde cuándo? ¡Madre mía! Y luego que porque hay más contagios. Sí. Ay, no, bueno. Pues bueno, en lo que nos organizamos aquí, chicos, vamos a ir a nuestro primer corte musical para poder organizarnos ya aquí, comenzar la plática en directo. Le vamos a poner a la maestra una canción que le quedamos a deber desde el programa anterior. Pero le iba a dedicar ella, ¿eh? Ah, claro, va con dedicatoria. Sí, también va con dedicatoria. Claro. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque pues estamos en una de las mejores librerías cafés que puede existir en Guadalajara. La mejor. La mejor. Entonces, pues vamos a poner Azuquita pa'l café. Pa'l café. Que toca el Gran Combo. Y yo les quiero recordar, el Gran Combo fue un grupo que nació como resultado de la ruptura de Rafael Cortijo y su combo en 1962. Agrupación de la que formaba parte Rafael y Tier. Algunos miembros del ya desintegrado grupo se reunieron para la grabación de una placa discográfica junto con el cantante dominicano Joseito Mateo, en uno de los álbumes de su compañía disquera Gema Records, resultando en el lanzamiento de Menéame los Mangos, un álbum. El grupo fue llamado El Gran Combo por el empresario Guillermo Álvarez. Se encuentran nuevamente para definir los fundamentos de la orquesta y escogieron a los cantantes. Uh-huh. O sea, ellos se juntaban para otra cosa y le adelantaban a lo de la agrupación, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí. Si El Gran Combo se escuchó por primera vez en la radio puertorriqueña. Más tarde se convirtieron en los músicos del estudio para un programa de televisión que se llamaba La Taberna India. Y de ahí para adelante, grandes éxitos. Fíjate, fue en el 60 y tantos, con ese título de Maniame los Mangos, ahorita les arman una manifestación los feministas, cuidadete. ¿Cómo han cambiado tiempos? No hubiera existido ni la rajita de canela, ni esos temas, porque evidentemente hubiera sido una ofensa, ¿no? Muchas demandas, muchas, ¿no? Demandas, antes sí. ¿A quién se le vamos a dedicar, maestra? Pues a la culpable de que yo esté aquí. Adelante para Patty. Claro que sí, con todo respeto para ustedes, pero es mi maestra preferida. No, adelante. Más que eso, mi amiga, mi cómplice, mi todo, con mucho cariño. Saludos a Pati y Enrique, un abrazote y vamos a escuchar. que inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regalo a los hombres azuquita pa'l café. Para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. De la costilla de arrimarse a una mujer que huele la sinvergüenza cuando se deja querer. Que fue cuando se deja querer. Que diga que fue cuando se deja querer. Pues que él ni siquiera le pone azúcar al café. ¿Cómo está la cosa? Es mejor para el ¿sí? café, para sí. el cerebro. Fíjate claro. que de hecho yo ya, bueno, el 20 único café que me tomo al año, pero ya aprendí a tomarlo así y es cierto que sabe diferente, ¿eh? Sí. Si no le pones azúcar, sí te llega ese sabor natural y genuino a café. Pero también te pega, ¡ah, Dios mío, tremendo! Pero bueno, pues para comenzar luego la plática, a ver, yo me traje una definición de cerebro. Dice, es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales. Se encuentra situado en la cabeza, cerca de los principales órganos de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Oye, con esa definición, por supuesto que tienes que activar al cerebro. ¿Cómo si se encarga de tantas cosas, lo vas a dejar ahí que esté en su zona de confort, ¿no? Exacto. Además, por ejemplo, el cerebro está diseñado de manera natural para aprender continuamente, desde que nacemos y conforme nos vamos desarrollando. Esa es una parte muy, muy importante dentro de nuestras actividades, porque está diseñado para aprender, para no importa la edad. Oye, pero fíjate cómo cuando eres pequeño te da esa emoción de aprender mínimo una cosa todos los días. Y ya que eres adulto, de repente te da flojera aprender aunque sea una cosa todos los días, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Y yo creo que todos los días las seguimos aprendiendo, nada más que no estamos conscientes de ello. Es cierto también. Sí, sí, es cuando los maestros nos ponen pasos diferentes. Bueno, es que sí es cierto, es una forma que nosotros hemos encontrado de tener activo al cerebro y funciona, porque de repente hasta duele la cabeza, ¿no? Bueno, por etiquetarlo de alguna forma, sientes que te duele porque ya te grabaste uno y la maestra pregunta, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Tú? Regresamos. Tuvimos una Tuvimos una pequeña pausa. Pero, bueno, estábamos hablando de cuando corres, efectivamente sí generas ese tipo de neuroplasticidad, pero llega un momento en que tú corres en automático, o sea... Exacto. Es cierto eso. Y cuando tú bailas, o sea, el simple hecho de ocupar el espacio, si la chica mueve el pie derecho hacia atrás y tú mueves el pie izquierdo hacia adelante, a veces no lo das, no eres consciente hasta que no lo analizas, que están generando una serie de conexiones neurológicas que ni te imaginas, porque aparte lo estás haciendo en tiempo y en espacio, pues estás siguiendo el ritmo de la música, porque la música son matemáticas y ahí llegan las matemáticas, ¿no, maestra? Ahí llegan las matemáticas, exactamente. Precisamente por eso es que es tan importante o es la diferencia entre, como dices, correr o bailar. Ajá. Porque cuando bailas, bailas de mil maneras diferentes y no puedes correr de mil maneras diferentes. No. Ay, me imaginé a alguien así, ahora voy a correr así. No. Entonces, tú solito, o por ejemplo en las clases, cuando la maestra te cambia el paso, que siempre es derecha izquierda, y en una de esas la maestra dice, ahora hazlo izquierda derecha, ¿a qué problemas nos mete maestra, la maestra? Me estás ventaneando aquí delante de todo el mundo, ¿eh? Me estoy ventaneando yo solita, maestra. Pero fíjate, ya lo comentamos, Beto y yo lo comenzamos a hacer como una prueba para personas mayores de 60 años, para los grupos de abuelos que nosotros manejamos. Uh-huh. Pero nos dimos cuenta de lo increíble que es el resultado. Sí. O sea, son personas, bueno, en el grupo se reciben personas mayores de 50 años, ¿no? Pero estábamos platicando que nuestra abuela mayor, que es Sarita, tiene como 79, 80, ajá, ¿no? Entonces, espero no ponerle de más, luego me va a regañar. Sarita, perdón. Saludos hasta Puerto Vallarta, Sarita. Pero... funcionan las cosas, o sea, claro, tú comienzas a ver, todos tendríamos por concepto, por idea, el imaginarte una persona de 80 años que dices, se mueve despacito, ya no coordina, ya no le sale, y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos ya regresaron a esa emoción que teníamos de pequeños por, ajá, volver a aprender, sí, por darse cuenta que son capaces de seguir aprendiendo algo todos los días. Entonces, eso los vuelve unos alumnos muy disciplinados. Bastante. Entonces, por consecuencia, el resultado de hacer estos ejercicios es genial. Claro, y muchas veces hablamos de un tipo de movimiento físico que es maravilloso, pero recordemos que también existe la gimnasia cerebral. Ah, ajá, eso es algo que a mí me fascina. Sí, nos cuesta trabajo, pero una vez que lo logras es porque esas conexiones ya se generaron, ya creaste un nuevo aprendizaje, y entonces sí, ¿no? Dices, tu cerebro está listo para seguirle. Exacto. Ya sabe que está vivo, ¿no? Y que, ajá, tiene como esa hambre de aprender. Exacto. Ahí les va. Yo les voy a dar el concepto de gimnasia cerebral o neuróbica. Ajá. Dice, es un conjunto de ejercicios enfocados a estimular y desarrollar las capacidades cerebrales. Permite, por medio de movimientos y respiración, conectarse con las emociones que, a su vez, facilitan la elaboración de redes nerviosas, mismas que se capitalizan en una mejor asimilación de aprendizaje. Sí, claro, es maravilloso, finalmente estamos volviendo a lo que es el cerebro, ¿no? Ajá. Y a generar esas conexiones. De igual manera, como maestra de grupo, por ejemplo, en la escuela, las clases de música, Oh, sí, también. También, las clases de educación física, que tristemente son muy poco valoradas por los padres de familia. Ajá. Sí, porque ¿cierto? A veces creemos que es la clase de relleno, que es la clase en donde se relajan. Nomás salen a chacotear, dicen los papás. En realidad, bueno, la educación física, por lo que hemos mencionado ya, actividades motoras, y la educación artística, la música es la que está generando muchísimas más. ¿Por qué? Porque mueve emociones, ajá, porque genera esas conexiones. Porque es la base, sí, es la base, cuando, o sea, en realidad son las más importantes. Oye, pero fíjate, o sea, de muchas escuelas han quitado educación artística. Ajá. ¿Por qué? Porque perdemos tiempo, porque no lo creen tan importante, como que también ahí depende de que del concepto que tenga el director, el sí, maestro, porque no hay maestros de suficientes de educación artística, ¿o qué? Pues yo creo que más bien a nivel general como país tenemos muy poco valorado, estamos muy ignorantes en ese sentido, ¿no? Si nos vamos un poquito a lo que es ya a manera general la Secretaría de Educación Pública, la SEP empieza en el 2018 con sus famosas pausas activas. Ajá. Estamos hablando de hace 2 años, apenas, uh-huh, cuando esto viene de todos los tiempos. Es bien sabido por todo mundo que estudia que lo que genera el aprendizaje es el movimiento. Sí. Sí. Entonces, pues, claro, a mí como, yo como maestro, pues hago lo que mis autoridades me permiten. Claro. Aunque yo quiera o no quiera, pues tenemos que seguir un cierto patrón. Patrón. Fíjate que yo me acuerdo cuando yo era chiquita y creo que fue lo mismo contigo, bueno, igual también contigo, maestra, que la educación artística quizá no la tenías como materia, pero era algo que estaba incluido. Aprendías a coser, a bordar, a cantar, a tocar algún instrumento musical, o aunque fuera a aprender a seguir el ritmo, ¿no? Sí, sí. De la música, aplaudiendo, tocando la mesa X, ¿no? Es que es súper importante. Pero eso era como algo que sabías que también tenías que hacer y ni renegabas, o sea, sabías que era parte de, ¿no? Y ahora yo me fijo, por ejemplo, las mamás también cometemos el error que le dejan al niño que tiene que aprender a tejer y que dices, ay no, le va a quedar muy feo, se lo voy a hacer yo. Exacto. Pues entonces el niño no aprendió nada, la finalidad no era que le quedara bonito, era que aprendiera, ¿no? Y no, aún peor porque cuando es un niño dicen, ¿por qué te ponen a tejer a ti si tú eres niño? Sí, también. Vámonos, son palabras mayores. Sí, ajá, sí, pero eso sucede, ¿no? Cuidado, se llama derechos humanos, maestro. Sí, cuide lo que dice. Sí. No, pero si volvemos un poquito a lo que son las actividades motoras, uh-huh. Estaba yo leyendo, estudiando y encontré aquí, por ejemplo, que dice, por diferentes causas, como pueden ser por seguridad, por legislación, por espacios, por violencia, se ha reducido drásticamente las actividades motoras de los niños. Ay, ya, caramba. Ya son niños muy tecnológicos. Ajá. Sí. Ya no salen a la calle. Entonces, ¿qué está generando todo eso? Cantidad de problemas de aprendizaje. Hasta ¿no? enfermedades. Neurológico. Sí. O sea, a nivel neurológico, eso es muy, muy, muy triste. Por ejemplo, tú dile a un niño actualmente que lo vas a castigar quitándole el celular o quitándole la tableta y se ponen histéricos. Claro. ¿No? O sea. Sí, porque pues, se les acaba el mundo. Digo, a uno mismo como adulto. Sí, también. Pierdes el celular, olvidas el celular y dejas como la loco. Vida. Sí, es cierto. Pero es también culpa de nosotros que queremos volver las cosas más sencillas y le confías tu agenda, tus actividades del día a un aparato. Ajá. Es ¿no? una nana maravillosa. Uy, sí. Que la vamos a pagar muy caro a la larga. Sí, sí. ¿Sabes qué? Sale muy barato. Nos ha tocado ver niños chiquitititos, esperemos no ofender a alguien, pero niños chiquitititos, digamos de 3-4 meses, que su nana es el teléfono celular. Totalmente. Yo no lo podía creer. Con el tiempo, decían, cuando la mujer empieza a trabajar, ¿quién cuidaba a los niños? Las abuelas, benditas abuelas. Mm. Pero después cambiamos a las abuelas por una computadora. Y ahorita ya lo que son computadoras, celulares, tabletas, pues al menos con la abuela aprendían otras cosas. Sí. Claro, ya cantar, a cocinar, a lavar. Pero pues también es la necesidad la que nos va sí. llevando. Es, porque ahora las abuelas se van a bailar, ¿no? Exacto. No, bien. No están martes y jueves de 5 a 6, así que busquen quién los cuida. Pero fíjate, o sea, como si lográramos regresarnos y entender el problema que, como dices, estamos generando a futuro, ay, quizá si lo entendiéramos lo evitaríamos. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Y a lo mejor lo que todos podemos hacer, o cada quien desde su trinchera, es prevenir el deterioro cerebral. Sí. Ustedes que trabajan con adultos, o los que trabajamos como niños, con niños, cada quien desde donde pueda, pero hay que prevenirlo. Lo más valioso que tenemos es nuestro cerebro. Sí. Y la verdad es que se siente, yo no sé si sea inconsciente, pero se siente una felicidad cuando logras aprender algo nuevo. Sí, claro, ¿no? Se genera oxitocina. Sí, claro. Oigan, pues yo les traje una mega canción y tiene que ver con el tema. Bueno, el título de la canción tiene que ver con el tema del día de hoy. Es una canción que toca una orquesta que se llama Revolución, o se llamaba Revolución 70. Uh-huh. La canción se llama No dejes que te coman el cerebro. ¡Órale! ¿Le suena algo? Pues, ¿en taquitos? ¡Vamos a bailar! ¡Oh, no! ¡Vamos a bailar, chicos! No te dejes comer el cerebro de nadie. Tú no te dejes comer el cerebro de nadie. Mira que la vida es buena cuando no hay complicación. Si te sale un guaraguao, echa tú como un titirre. Y si te aparece un tigre, ruge tú como un león. Y si te aparece un tigre, ruge tú como un león. Que no se diga después que fuiste barranco abajo por no pasar el trabajo de buscar en ti un porqué. Mira al fondo del abismo que hay en la gente cobarde para ti. Y no te dejes comer nunca el cerebro de nadie. No te dejes comer nunca el cerebro de nadie. Ese rolonón, maestro. De lujo. Está padre, ¿a poco no? Pero a mí no van a comer el cerebro. Fíjate que hablando desde el cerebro, generalmente estamos acostumbrados a decir, vamos, vamos a limpiar el organismo. Ahora dicen, vamos a hacer una dieta detox donde vamos a limpiar el organismo de la toxicidad. Pero casi nunca hablamos de limpiar el cerebro. Cierto. Una manera de limpiar el cerebro es con la meditación. Claro, si aprendemos a meditar de manera correcta, bueno, depende de lo que... Comienzas a limpiar la mente. Y al limpiar la mente, pues también te das cuenta de que te generas conflictos. Un problema tú solo te lo generas, porque realmente no lo es. Cuando aprendes realmente a meditar, es muy complicado, pero se puede. La manera de limpiar el cerebro, la mente, es con la meditación. Pero no es tan sencilla. Claro que no. Claro que no. Fíjate que yo, por ejemplo, todos los días tomo unos minutos del día y donde digo, voy a escuchar mi respiración. Ajá. Y a veces sí lo logro, pero 2 minutos y dices, ¡wow! Sí. O sea, logré 2 minutos, es increíble. A veces no, a veces tengo 20 segundos y ya estoy haciendo otra cosa. Digo, ¡ay, Dios! Ese es el punto de aprender la meditación. Me gana, pero es cierto, o sea, la mente también agradece de repente el no escuchar, el no pensar, pero qué difícil es, ¿no? Y más cuando tienes como tantas cosas que tú solo te pones ahí por hacer, ¿no? Porque nadie te las pone, tú solito te acomodas ahí. Es una manera de meditar eficiente es bailar, porque si tú lo analizas, en la meditación se trata de que tu cerebro no esté pensando, que no se distraiga. Entonces, cuando tú estás bailando, si analizas, no estás pensando en nada. O sea, estás siguiendo el ritmo y te estás moviendo. Estás en el aquí y en el ahora. Sí, de hecho, hasta cocinar también es una muy buena manera de meditar, porque estás tan concentrado en lo que estás haciendo. O sea, son actividades que requieren tu concentración al 100. Entonces, la mente como que automáticamente deja todo por un lado, porque no te puedes equivocar, porque, por ejemplo, si estás cocinando, te queda salado, o te queda insípido, o te queda crudo. Entonces, todo está ahí. En el baile, suponiendo que estemos bailando rueda de casino, porque si te equivocas, ya atoraste todos los demás, ¿no? Te pisan, ¿verdad, maestro? Sí. Te pisan, te pegan. Porque supone que una de las finalidades de la meditación es que te des cuenta que estás aquí, porque si no, estás pensando o en lo que ya pasó. O en lo que va a pasar. O te estás preocupando, entonces, pero no estás en el momento. Entonces la meditación, una de las finalidades es que estés aquí y ahora. Aquí. Y disfrutando, porque luego traes tan loco el cerebro que no disfrutas el ahorita. Y te fijas, y en el baile estás aquí y ahora. Sí. Entonces yo lo tomo como una manera de meditación también. Yo lo prefiero, meditar con ritmo, por favor. Está, pero es otro de los beneficios, ¿no? Sí, es que de verdad sí cuesta un poco de trabajo, pero sabes que también yo creo que una de las mejores formas es nadar. Ajá. Creo yo que también nadar te ayuda a meditar porque te concentras. Y fluyes en el agua. Exactamente, o sea, ya llevas otro componente, digamos que acá afuera es la música, ¿no? Lo que llevas extra. En la cocina, pues los aromas y todo, y la natación logra eso porque te estás combinando con el agua. Entonces, si no lo haces de manera que fluya, pues te estás atorando y se vuelve un estrés. Sí. ¿Ibas a comentar algo más? No. En lo personal, a mí la cuestión de la meditación me ha costado mucho trabajo. Ajá. Ahora, precisamente por la necesidad que vemos y los beneficios que encontramos en la meditación, estamos practicando en la escuela con los niños ejercicios de 5 minutos diarios, 10 minutos diarios. Y de verdad, yo me siento como niña, inténtalo, lo tienes que lograr. Porque a pesar de que un tiempo lo intenté, me costó mucho, mucho trabajo. Por eso digo, maestro, yo medito con ritmo mejor. Sí. Fíjate, me acordé ahorita, en los tiempos donde tenemos las clases normales, digamos, en la academia, llega un momento donde sacamos los tapetes y nos tiramos al piso. Ajá. Y nosotros, por ejemplo, ahí hemos analizado cuando una persona tiene esa capacidad de relajarse. O sea, ya estuviste con la euforia del baile, de la clase, aprendiste y todo salió bien, ¿no? Entonces ahora vámonos al piso y todo mundo a relajarse. Y hay quien apenas está acostando o está estirando la pierna X y ya te están preguntando, ¿ya nos levantamos? ¿Ya? No, o sea, hay gente que no nos damos ese tiempo de relajarte, ¿no? La mayor excusa ha sido, es que me voy a quedar dormido. Bueno, es que es a lo mejor lo que tu cerebro necesita, relajarse un ratito y dejar desconectado todo para no escuchar, ¿no? Sí. Pues es que la vida nos lleva muy a prisa. Ay, y nos dejamos. Exactamente, o sea, el medio externo nos está llevando, y más esta vida moderna y este sistema que tenemos capitalista, que todo es, todos los satisfactores están en los objetos que son externos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en comprar algo. Entonces ese es el satisfactor y nunca nos miramos hacia adentro. Y a veces cuando miramos hacia adentro, muchas personas les da miedo, porque dicen, me voy a enfrentar a mí mismo y a lo mejor no me va a gustar. Es otra de las razones por la que la gente le tiene tanto miedo a la soledad. Exactamente. Mucha gente que ha sido capaz de aguantar muchas cosas por no estar solo. Sí. Y es muy triste que no sepamos estar con nosotros mismos. Sí, es todo un proceso que si la cuestión es que la gente se dé cuenta que tiene ese problema o ese conflicto, para no decirle problema, y si lo vocalizas, o sea, ya como que ya llevas la ventaja, ¿no? Como que ya te diste cuenta. Sí, claro. Sí, claro, pero pues es todo un reto, ¿no? Sí. Todo, ¿no? Tanto la cuestión de la concentración, del aprendizaje, la meditación, pero todo es posible. Si pones un poquito de tu parte, definitivamente todo es posible. Y fíjate que una de las cosas más difíciles es, no le puedes decir a una persona, ¿sabes qué? Es que yo te recomiendo bailar porque es lo que va a mantener joven a tu cerebro. Pero mucha gente te voltea a ver con cara de, o sea, yo quiero aprender a bailar para ir a una fiesta. ¿Qué tiene que ver mi cerebro en esto, no? Claro. Tampoco puedes ir por la vida explicándoselo a todo mundo. No, pues hay gente que no le interesa, pero hay gente que sí. Sí, sí es cierto. No, y hay gente muy preocupada por ella misma. Sí. Y hay gente que esa es la razón o la verdadera razón por la que buscan el baile. Una actividad así. O sea, definitivamente cada quien tiene sus propios intereses. Pero sí hay quienes por eso buscan el baile, por mantenerse activos. Y es muy loable, pues. Yo en alguna ocasión leí por ahí una frase en donde decía que esta vida es como una bicicleta, como andar en bicicleta, ¿no? O te mantienes en movimiento o te caes. Sí. Para estar en equilibrio hay que estar en movimiento. Y solamente no se cae el que no se sube. Nomás no se cae el que no se sube. Ándale. Maestro, le iba a decir al revés. Sí, ¿eh? Perdón. Albert Einstein, estás hablando de Albert Einstein. Yo les traigo otra definición que también tiene que ver con esto el cerebro. Es la memoria. Dice, es una función cerebral que interviene en todos los procesos de aprendizaje del ser humano. Ajá. Es vital para la supervivencia del individuo, como lo ha sido para la supervivencia de la especie. En el ser humano, la memoria interviene en funciones primitivas como mirar, caminar, escuchar, bailar. Hoy estaba investigando y escuché una cosa muy interesante, bueno, que me pareció muy interesante. Una persona con Alzheimer, tú sabes que todo se le olvida, pero en la memoria se guarda, si tú le preguntas qué es una cuchara, no sabe lo que es una cuchara o no puede decir, ay, voy a agarrar. Pero si él lo ve que está en la mesa, él sabe qué es lo que tiene que agarrar para poder comer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en algún momento donde su cerebro estuvo sano al 100%, trabajó tanto esto que se le quedó grabado. Entonces, para mí lo increíble es, no sabe la definición o no sabe cómo ligar el nombre a una figura, pero sí sabe para qué sirve y sí sabe cuál es la que tiene que agarrar. Fíjate que le estaba comentando en el corte al maestro que buscando pues, la relación que hay entre memoria, entre las matemáticas, entre el cerebro y todo, estaba leyendo que es precisamente la música el único enemigo contra el cual el Alzheimer no ha podido. ¿En serio? Sí, está muy interesante el dato. No traigo el dato así de en donde lo leí. De hecho, lo volví a buscar, ya no lo encontré. Lo quería traer. Pero has de recordar en días pasados el famoso video que nos mandaron de una bailarina. Ajá. ¡Qué cosa! Le ponen unos audífonos, ¿no? Y solita empieza ella a moverse. Y está en silla de ruedas. Exacto. Y es muy impactante. Es un video muy, muy bonito. Y te lleva un poquito a esa reflexión, ¿no? A ir más allá. Pero fíjate que ahorita, acordando, ahorita estamos hablando de las neuronas y el cerebro, y estamos en el terreno de la fisiología. La fisiología es un término muy usado, pero la manera de simplificarlo es la función, el tratado de la función. Entonces tú puedes hablar de fisiología de cualquier parte del cuerpo, fisiología del ojo, fisiología de la nariz, etcétera, etcétera. Pero ahorita estuvimos hablando mucho de los procesos del cerebro a nivel fisiológico, pero también en el baile intervienen los aspectos de la mente. Porque psicológicamente el baile también te lleva a otro nivel, a superar miedos y traumas psicológicos, ¿o no? Claro que sí. Es que el baile, la música, mueve un factor muy importante en lo que es la mente. Simplemente, ¿cuántas veces no nos ha pasado que una canción te remonta a un recuerdo? Ajá. Y puede ser un buen recuerdo, puede ser también un mal recuerdo, y eso altera tu estado de ánimo. Exactamente. Totalmente. Oye, seguido pasa que voy a poner la canción y luego escuchas, ¡esa no, por favor! Es cierto. Oye, y me voy a permitir hacer un comentario. Hace muchos años, Beto se ha de acordar, ayudamos a una quinceañera, a una chica que iba a cumplir sus 15, a hacer su vals. Entonces, eso que menciona él, nos dimos cuenta nosotros ahí, o lo corroboramos ahí, donde ella tenía un problema físico. Entonces, yo no lograba que ella levantara la cabeza. Ella bailaba o intentaba bailar, pero todo el tiempo su mirada era hacia el piso. Entonces, costó muchísimo hasta que logré que comenzara a llorar. O sea, fue sin querer, pero lo logré. Uh-huh. Comienza ella a llorar, detuvimos todo, venimos a platicar con ella. Afortunadamente no estaba su mamá en esa ocasión, entonces ella se atrevió a hablar. Y el problema era que debido a su condición física, le hacían bullying en la escuela. Niña de secundaria, le hacían bullying, bien y bonito, ¿no? Entonces comenzamos a platicar. Uno de sus chambelanes era su primo, que tenía el mismo problema físico que ella. Entonces él volteó y le dijo, ¿tú me ves preocupado? ¿Tú crees que de mí no hablan? Ay, por favor, o sea, eso ignóralo. Lo importante es que tenemos que bailar. A mí de esa vez, haciendo un paréntesis, me quedó tan aparte, tan grabado el asunto. Ella se volvió tan segura que el día de la fiesta lo hizo increíble. Su familia le aplaudió de pie. ¿Por qué? Porque ella estaba tan segura que le iba a salir tan bien el baile y sintió tanto apoyo del primo, que ese problema físico que tenían los dos salió sobrando. Los papás estaban, bueno, llore y llore, emocionados. Sí, yo también. Yo siempre cuando hacemos ese tipo de bailes, yo siempre lloro. Pero digo, ¿cómo si el saber que aprendiste algo de buena manera y tan bien aprendido te vuelve muy seguro? Claro. Y además te rebota en tu autoestima. Sí. ¿Sí? O sea, tú te sientes capaz de hacer algo y tu autoestima va para arriba. Y si regresamos al inicio, arriba la oxitocina, sí. La oxitocina, serotonina y todos esos... Eso logra que te gusta lo que ves en el espejo. Claro. Y normalmente todos o el 99.5% de los humanos tenemos problemas con lo que vemos en el espejo, ¿no? ¿Sí? Pasas de largo, pero cuando aprendes algo que sabes que dominas, quieres pasar por el espejo todo el día y traer uno pegado ahí, ¿no? Y volteas. ¡Sí! ¡Eso soy yo! Claro. Sí, y si a eso lo refuerzas con que llega tu papá y te dice, oye, qué bien lo hiciste, sí. O llega tu maestro, oye, vas muy bien, y luego todo mundo te empieza a reconocer, pues olvídate, vamos para arriba, a bailar, sí. Ahora sí. A bailar se ha dicho. Oye, pues vamos a bailar otra vez, a bailar una más, ¿les parece? Así es. Esta canción... ¿Es el que veo, maestro? Suframos en este mundo. Esta canción yo me la traje pues porque como hicimos aquí alusión a la memoria, esta canción se llama Te vas a acordar de mí. Ándele. ¿No? Luego se anda uno acordando ahí de lo que no debería y de lo que debería ni se acuerda, ¿no? Esta canción es interpretada por la orquesta La Libertad. Esperamos que les guste. Te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí por el resto de tu vida. Y cuando te encuentres sola, que no tengas un momento de contento y alegría. Enjugarás tu pañuelo, enjugarás tu pañuelo con llanto que me envías. Fíjense que estoy pensando en las clases de la academia, ponerle publicidad, clases de neuroplasticidad. que digan, wow, ¿qué es eso? Y los ponemos a bailar. Bueno, oye, y aparte que nos encantan esos términos rimbomantes, ¿no? Sí. Que se escuchan. Wow. Así como, wow, que, oye, qué onda. Que nos va a enseñar el maestro. Sí. Igual ya podemos cobrar más, maestro. Sí, claro, porque no es baile, es neuroplasticidad. Ay, bueno, me dice Mecha que mencione las redes sociales y como tengo un poco de Alzheimer, voy a tratar de recordarlo. A ver, tenemos la Academia Anfibio Son. Exacto, en Facebook. Que estamos igual en Instagram. En Instagram. Por luego favor. Tenemos Granola Gourmet. Ajá. En Facebook e Instagram. También. Parece que en Twitter no somos requeridos. Tan requeridos, pero bueno, hemos llegado a tanta tecnología. Pero ahí estamos allí. Es que estamos platicando y de verdad eso de las redes sociales, oye, por eso los que tienen los que atienden redes cobran tan caro. Ajá. Porque es tiempo invertido. A ver, ¿no? Maestra, ¿trae algo más por allí? Aquí. Sí, porque bueno, ya nos queda poquito tiempo. Ajá. Encontré una frase que me gusta mucho que dice, el pensar bien aumenta la esperanza de vida de las personas. Ajá. Ya que está ligado directamente con el sistema inmunológico del cuerpo. Ajá. Entonces, yo tenía una pregunta. ¿Qué es pensar bien? Pensar bien es saber, es tener pensamientos positivos, saber utilizar tu cerebro de manera eficaz. Fíjate que ahorita me hiciste recordar una plática que tuvimos con nuestra vecina, que ella trabaja en la clínica 46, y ya es una que nos informa acerca de cómo va el COVID, ¿no? Entonces, nos platicaba una anécdota que dice que un médico le platicaba. Cuando llegó una enfermedad, les dijo, ah, mira, vengo por 100 personas que me voy a llevar, ¿no? Ah, sí. Entonces ya cuando se terminó la enfermedad, le preguntó, oye, pero tú dijiste que te ibas a llevar nomás 100, te llevaste 400. Sí, las otras 300 se murieron de miedo. Ah, sí. Yo nomás venía por 100. Sí. Entonces esa es una actitud positiva, que sabes que si tienes que seguir, tampoco es trata de decir, es que eso no existe, no. Es una tontería, no es una actitud positiva. Que sepas que tienes que cuidar, tienes que seguir los protocolos que te dictan las autoridades, que para eso están, pero no tienes que meterte en un pánico, porque eso va a bajar tu sistema inmunológico, ¿o no? Claro. Que yo creo que es inevitable. Ajá. ante la situación que estamos viviendo, y por más entrenado que tengas tu cerebro, sí. Además te bombardean de una manera tal, de tanto contenido que dices, híjole. Pero y lo bueno, peor de pues, todo es que la mayor parte del contenido no es cierto, ¿no? Y exacto. Tú te la crees completito. Entonces hay que trabajar, ese es un trabajo que se tiene que llevar a cabo. Pero sí. Está en uno. Ajá. Pues no. Oigan, nos quedan 3 minutitos. Yo quiero darle las gracias a la maestra Lili por acompañarnos. 3 programas, maestra. 3 programas, bueno, pues ustedes tienen la no, culpa dos de programas, que... No, 2 programas, ¿no? Dos. En realidad fueron 2. 2. Así es. El Alzheimer, pero... Michelle. Perdón. Ay, maestra. Qué miedo. Hablando no, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Ha sido una experiencia muy, muy padre. Y bueno, un gusto coincidir. Lo que hemos tenido oportunidad de compartir desde una buena plática. Sí. Al ratito vamos por una buena cena, exactamente, ¿verdad, maestra? Por supuesto. George, si nos estás escuchando. Y sobre todo hablando de esto, imagínate cuántas conexiones neurológicas llevaste a cabo en estos programas. Ah, claro. Para vencer el miedo también hay que hacer... Claro. Todos le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Y de repente hay quien dice, ¡ay, qué pena! Es que van a saber que tengo miedo. No, hombre, así es uno de los sentimientos que nos hace fuertes, ¿no? Claro. Sí. Pero aventarte, te aventó Ricardo. Es hasta que lo intentas. Te aventó tu hermana. O sea, pero aquí estás, ¿no? Exacto. Ahora nos vamos a traer al siguiente programa. Quiero aquí a Ricardo y quiero aquí a tu hermana. A ti. Muy bien. A ver si es cierto que funciona igual, ¿no? A ver si es cierto que se animan. No. Muchísimas gracias, de veras. Gracias, al gracias, contrario, Lili, gracias a ustedes. Que viniste a platicarnos un poquito. Último comentario que quisieras. Pues conclusión, bailemos. Ah, me gustó esa conclusión. Eso sí. Sí. Que tengas muchísimos años más como maestra. Que sigas con esa buena actitud de querer y desear y lograr que tus alumnos vayan más allá de solamente aprender español, matemáticas, inglés, sino que aprendan más y que ojalá que lográramos todos que los niños no perdieran estas capacidades con las que nacen y que nos toca como adultos reforzar, ¿no? Uh-huh. Y hacer que ellos nunca las pierdan. Como quizá nosotros ya perdimos algunas, pero dicen que nunca es tarde. No. No. Pues así como dicen por ahí, ¿no? Yo hago lo que me gusta para no tener que trabajar. ¡Ay, sí! Gracias a Dios. Afortunadamente me gusta mucho mi trabajo. Lo disfruto. Yo creo que tanto como el baile. Ajá. ¡Excelente! Y luego te pagan. Y además te pagan. ¡Wow! Pues maestro. No, pues muchísimas gracias. Gracias por un martes más. El próximo martes sí tenemos programa. Exactamente. Antes de la Nochebuena. Antes de la Nochebuena. ¿Le parece? Claro que sí. Chac, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más y vamos a solucionar ese problema que hace que nos vayamos del aire. Gracias a todo público conocedor que nos prestó sus oídos. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias.